Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Qué gusto el estar listos nosotros acá en cabina, Diego Salazar, Fernando Torres y Darío, y quien les habla, Laura Ríos Almijos, para compartir con ustedes la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 230 de lo que va del año, así que les invitamos a que sigan conectados en los 100.9 Cultura FM y 940 AM, las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos de inmediato a conocer qué novedades tenemos para el día de hoy, pero queremos decirles a ustedes que Quito amanece con una temperatura de 12 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 9 grados. En algunos sectores hay lluvia, desde el Valle de los Chillos hasta el puente número 3, hemos venido acompañados de la lluvia, hasta llegar acá al trayecto de la Casa de la Cultura, pues ya se ha suspendido, pero eso significa que hay una ligera llovizna, la calzada está mojada, por eso les invitamos a las personas a que manejen con cuidado, enciendan las luces, por favor, mis estimados amigos, eso es muy importante, salga con tiempo porque la lluvia hace que el tráfico se intensifique, entonces siempre vamos a llegar atrasados, no vamos a llegar a tiempo a nuestro lugar de trabajo. Con esto, novedades, mi estimado Darío, buen día. Muy buenos días, amigos. Buenos días, Laura, qué gusto volver acá a la señal de 100.9 FM, 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Siempre les recordamos los medios a través de los cuales usted nos puede escuchar, tanto en la ciudad de Quito, a nivel nacional y, por supuesto, también internacional. Novedades en el tránsito, ya los damos a conocer a través de la cuenta de Twitter de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Están activados los contraflujos sobre la avenida Mariscal Sucre desde La Barba, así lo señala este tuit que lo remitimos a la Agencia Metropolitana de Tránsito. También debemos señalar que efectivamente continuarán las lluvias, tendremos calzada mojada, así que mucha precaución con esa velocidad en la ciudad de Quito. Novedades sobre la ciudad. Tenemos entendido que existen cortes de agua en los sectores de Conocoto, Langasí y Amaguaña. En esos sectores también se ha realizado ya la suspensión de clases debido a que no cuentan con este servicio básico. Según lo que podemos entender, existen algunas averías en unos sectores que son bastante, son de difícil acceso. Así que esperamos que esto ya a la brevedad posible sea solucionado. Así es, bueno, por suerte en mi domicilio todavía no se fue el agua, pero sé que algunos vecinos ya no tenían el servicio de agua potable, así que a tomar siempre las precauciones. Recuerde que el pico y placa ya inició y nos vamos de inmediato a conocer qué tenemos de novedades en ECU 911 Quito respecto de las salidas hacia el norte y el sur del país. Hace 20 minutos dan a conocer que todas las rutas y carreteras de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran 100% habilitadas de acuerdo al último reporte, y de las imágenes que podemos ver pues hay tráfico fluido. Con esto, mis estimados amigos, nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 4 minutos. Titulares en Zona Cultura. Hoy conoceremos que el 27 de noviembre es el Día de la Educación para Adultos. El Festival de Loja 2018 ya muestra sus contrastes. Ciclo Internacional de Compositoras en Quito. Cuenca ya vive su 14ª edición de la Bienal de Arte. Pueblos Mágicos avanza con esfuerzos de todos los involucrados. Instituto de Fomento de Artes, Innovación y Creatividad entrega fondos para el 2019. Anoche se cerró el Encuentro de Mujeres en Escena 2018. Una nueva jornada de cortos de hasta 30 minutos se presentó en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. El artista colombiano Sebastián Yatra llega esta semana a la Casa de la Cultura con un concierto en homenaje a Quito. Retrospectiva de Akikari Uzmaki, artesano del silencio y el tiempo, estará en la Casa de la Cultura. Cahuinta, exposición colectiva de artistas de la Amazonía, estará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Festival Internacional de Títeres se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito, en sus fiestas de fundación, reconoce el pensamiento de sus intelectuales con los premios municipales 2018. 7:06, 7:06 en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos a contarles que en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de quién, Darío. Estaremos arrancando junto a Pamela Ceballos, quien participa en el taller Historia y Prácticas Museológicas Contemporáneas. Nos acompañará para abordar el tema sobre cultura material y prácticas museológicas de Ecuador. También estaremos junto a Andrés Aspiros, de Uruguay, quien abordará el tema de museología y archivo dentro de estos talleres que ya se están desarrollando. También estará con nosotros Sopi Esteves. Ella nos hablará sobre el recorrido especial Vértigos Prehispánicos Fundación de Quito, que se realizará próximamente en la ciudad. Y a partir de las 8:30 de la mañana, nuestra tercera entrevista nos llevará hasta la Alianza Francesa. Ahí esta noche se llevará a cabo una conferencia sobre los videojuegos. Así es, estaremos hablando sobre los videojuegos junto al conferencista Eduard Philippe, quien nos acompañará en esta mañana. 7:07, continúe con nosotros porque ya les contamos todos los detalles de este su noticiario Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos, 7:08, y este 27 de noviembre se conmemora el Día de la Educación para Adultos. La fecha revaloriza la importancia de la educación de jóvenes y adultos para la formación personal. La educación para jóvenes y adultos tiene como finalidad contribuir a que las personas de 15 años o más en situación de riesgo educativo inicien y concluyan su educación básica y bachillerato, desarrollen competencias para la vida y el trabajo que se sustentan en la necesidad de lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. El 27 de noviembre se conmemora el Día de la Educación para Adultos. La fecha revaloriza la importancia de la educación de jóvenes y adultos para la formación personal y una inserción en la comunidad de pertenencia. Según un informe elaborado por la UNESCO, el 23% de la población adulta mundial es incapaz de leer, escribir o realizar operaciones matemáticas elementales. Además, advierte que la enseñanza para jóvenes y personas mayores carece de la necesaria vinculación con el mundo del trabajo. Les compartimos un audio sobre los programas de alfabetización que tienen alrededor del mundo. Me casé muy jovencita y formé mi familia, por eso en realidad no le di importancia a los estudios. Yo necesitaba trabajar y no podía conseguir trabajo. Me pedían computación, la secundaria. Hoy el secundario creo que es imprescindible para todos, no solamente para conseguir trabajo. Yo creo que Tienen que venir, sentarse y van a ver que no es difícil, es fácil con el grupo humano, ¿no? De los compañeros, los profesores. Que hagan el esfuerzo, porque si uno que cumple con la casa, el trabajo y está cumpliendo con los estudios, que ellos que tienen la posibilidad de estudiar, que no la desaprovechen. Feliz día a los que no se rinden, a los que se dan otra oportunidad para aprender. En el país. 7:10, 7:10 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y ahora nos vamos con la información que se desarrolla en todo el Ecuador. Luego de 10 días del Festival de Artes Escénicas Loja 2018, es tiempo de evaluar su desarrollo, su impacto en el público local y foráneo, así como la perspectiva 2019. El pasado domingo 25 de noviembre, Ecuador finalizó la tercera edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. Durante 10 días, agrupaciones nacionales e internacionales de teatro, danza, música, en fin, de las diversas artes escénicas, se presentaron en espacios cerrados y abiertos de la ciudad de Loja. Al cierre de esta edición, las conclusiones muestran un contraste entre autoridades y participantes. Gabriel Cisneros, viceministro de Cultura y Patrimonio, señala que el festival ha mostrado un crecimiento en cuanto a la generación de públicos, esto debido al cambio conceptual del festival. Ha ido creciendo la aceptación del público, cada vez más la ciudad de Loja está empoderada en torno al festival. Creo que fue la ciudad ha demostrado toda la solvencia para eso. Y públicos, hemos hecho una construcción de públicos a lo largo del país, hemos tenido un público diverso de distintas ciudades, de Cuenca, de Quito, de Riobamba, de Guayaquil, de Ambato, de Piura, de Paita, de Tumbes. Entendemos, de acuerdo a los datos que tenemos, que han estado también alrededor del festival y que han disfrutado mucho. Laura Alvear, directora de la Compañía de Artes Escénicas de la Universidad Central del Ecuador, agrupación seleccionada en la convocatoria de grupos juveniles, encuentra dos criterios sobre el festival. Por un lado, comenta que fue evidente el ambiente de fiesta del arte en la ciudad de Loja. Sin embargo, la logística con los grupos no ofreció las mismas condiciones a todos. En las carpas que con el sol en la tarde, noche o durante la noche seguramente transpiraron, llovía adentro, los catres estaban mojados, ya nos tocó dormir ahí y con gotera, o sea, en la noche con gotera, y, o sea, había unos desajustes. De hecho, el trato tiene que ser igualitario, pero si participas en un evento tiene que haber cierta y ganas, alguna diferencia tiene que haber, ¿no es cierto? Así, con las inquietudes de los artistas y un público maravillado por las obras que durante 10 días se tomaron la ciudad de Loja, se cerró la tercera edición de este festival. En perspectiva, la continuación del festival ha entrado en discusión una vez que en los últimos días, la asambleísta Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, mesa en la que se discute el proyecto de ley de institucionalización del Festival de Artes Vivas de Loja, ha señalado que se debería declarar al festival como patrimonio cultural del país y que este se debería replicar a nivel nacional. Frente a esta propuesta, Gabriel Cisneros, viceministro de Cultura y Patrimonio, señala que llevar el festival a otras localidades podría terminar con el trabajo desarrollado en los últimos años. 7:13. Recuerde usted que a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 8, puede marcar el 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Seguimos con la información y ahora vamos a conocer más detalles sobre las cantautoras en el mundo. Así es, les comentamos que el festival El Sonora nace en Brasil de la mano de la cantautora Deg Mussolini con la finalidad de romper el imaginario de que hay pocas mujeres compositoras. En esta ocasión el festival se desarrolla en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura. Los detalles les contamos a continuación. Solo bastó un hashtag Mules Criando, generado por la cantautora brasileña De Mussolini, a través de las redes sociales para que muchas mujeres creadoras de arte sonoro empiecen a dar respuesta y romper con el mito de que hay pocas mujeres compositoras. A partir de este acontecimiento, las ideas e iniciativas se fueron incrementando en todo el mundo con la finalidad de visibilizar, promover y legitimar la presencia de la mujer compositora, empoderándola de lo artístico, profesional y económicamente, según lo dio a conocer Fabio Olano, participante de Venezuela. Siento el verde acá. Para empoderarnos como cantautoras, primero el arte de crear es el principio, ¿no? Si no tenemos algo que mostrar, pues no nos podemos empoderar. Una vez realizado nuestro trabajo como creadoras, como cantautoras o compositoras, pues se requieren de espacios para poder manifestar, para poder entregar lo que nosotras creamos, ¿no? Al público, a la audiencia, a los melómanos. Y allí, también a través de las redes, la difusión. Pero este proyecto es muy bonito porque nos empoderamos desde la unión como mujer, ¿no? Es un festival, es un ciclo internacional donde nosotras nos reunimos para, con apoyo de todas, brindar ese espacio de cuántas mujeres estamos haciendo música. Es importante este empoderamiento porque generalmente, digamos, siempre las plataformas musicales habían sido hombres quienes creaban y los nombres de compositores pues han sido bastante. Entonces es importante, es importantísimo este espacio porque este espacio nos brinda. Son muchas las compositoras que cantan, tocan y arreglan sus propias canciones, pero no tienen reconocimiento, y debido a esto nace este espacio. En los escenarios del Sonoro se presentarán principalmente a artistas ya establecidos, intercambiando experiencias y fortaleciendo principalmente cada escena local en la cual el evento se inserta. En Quito es la segunda ocasión que las compositoras se unen a este festival luego de una convocatoria para identificar nuevas propuestas. Con este antecedente, el Sonoro desarrollará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre un concierto en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la participación de varias artistas. Fabio Lano. Que descubre al mundo. El viernes 30 de noviembre a las 19:30 vamos a estar Luma Azul, María Caterina Gabela, Justina, y ese sería el día viernes, y voy a estar yo también, que soy Fabio Lano. El sábado 1 de diciembre va a estar también a las 19:30 van a estar Cristal Javid, Carolina Lizar Sabut, Ruth Montenegro, Karina Clavijo. Fabio Lano además dio a conocer a este medio de comunicación cómo funciona esta red de productoras. La red Sonora es una red internacional y nació de un movimiento de mujeres que empezaron a hacer este trabajo en otro país, de difundir, de unirse para crear espacios y decirle al mundo, mira, no, si existen mujeres creadoras, si existen mujeres compositoras que están manifestando su propuesta, y un poco para desmentir eso que en algunos países existía, ¿no? El jueves 29 de noviembre a las 3 de la tarde habrá un conversatorio, además, que se suma a este evento con la participación de Juan Mullo, María Caterine Gabela y Ruth Montenegro, para conocer cómo es el proceso creador de la música y sus estilos. Bueno, Bueno, y teníamos esa importante invitación. No se olvide, quiere conocer a las mujeres compositoras de nuestro país y también de la región, pues tiene que sumarse a este festival El Sonora, una producción que ciertamente nace en Brasil, pero que también tiene su acogida en nuestro país, en Ecuador. El concierto, no se olvide, será el 30 de noviembre y el 1 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche en la Sala Mandrágora. Avanzamos con la información, cuando ya nos marca el tiempo, la hora exacta, a las 7 de la mañana y 19 minutos. Vamos a cambiar de tema. Varias visitas técnicas y reuniones de socialización de la metodología y aplicación del programa Pueblos Mágicos se realizaron en el país como parte del plan piloto que busca consolidar a diferentes localidades ecuatorianas con potencial turístico como parte de este programa. Las actividades se ejecutaron en el marco del convenio de cooperación suscrito entre la Secretaría de Turismo de los Estados Mexicanos, SECTUR, y la cartera de Estado, es decir, nuestro Ministerio de Turismo. Pueblos Mágicos es un programa de desarrollo turístico mexicano que desde hace más de una década viene trabajando para promover el avance de las localidades a través del turismo y la puesta en valor de sus atractivos. Actualmente México cuenta con 121 pueblos mágicos y su desarrollo constituye un importante aporte para el Producto Interno Bruto del país. José Luis Sega, subsecretario de Mercados, Atracción de Inversiones y Relaciones Internacionales del MINTUR, indicó que el éxito de este programa en el país radicará en la participación y compromiso de los ciudadanos, a quienes invitó a sumarse a esta iniciativa a través del desarrollo de productos y atractivos turísticos de calidad en sus localidades. Los técnicos del Ministerio de Turismo y SECTUR recorrieron Cotacachi, Patate, Alausí y Zaruma. Además, en las visitas participaron líderes de los gobiernos autónomos descentralizados, representantes de diferentes gremios del sector turístico y la sociedad civil, quienes conocieron y solventaron inquietudes referentes a la incorporación del programa en Ecuador. La jornada concluyó con las impresiones y presentaciones de resultados por parte de Julieta Álvarez y Diana Chávez, delegadas del SECTUR, quienes indicaron que se llevan una gratificante impresión de los destinos recorridos. Sin embargo, hicieron énfasis en la necesidad de desarrollar productos turísticos que fomenten la llegada de turistas y promuevan su pernoctación en los destinos. Ecuador, a través del programa Pueblos Mágicos, busca posicionar al turismo como la primera fuente de ingresos no petroleros. Para ello, promoverá el desarrollo de sus poblaciones a través del turismo y la puesta en valor de sus atributos. El programa permitirá implementar en el país un modelo de gobernanza local, la ampliación de flujos turísticos y la socialización de turismo como estrategia de desarrollo social y turismo. Fuente Ministerio de Turismo. Así es, Ecuador tiene mucha magia por compartir con todo el mundo. Este programa Pueblos Mágicos ya se está desarrollando en nuestro país. Avanzamos con la información cuando ya son la hora exacta, las 7 de la mañana y 23 minutos. Tenemos novedades para compartir en cuanto a tránsito se refiere. De AMT, la Agencia Metropolitana de Tránsito, nos dice, se mantiene cerrada la calle Venezuela desde Lambato en el sentido sur-norte. Esto debido a un evento, el evento denominado embanderamiento de los colegios. Personal operativo ya se encuentra en el sector. Les recordamos, cerrada la calle Venezuela desde Lambato en el sentido sur-norte por el embanderamiento de los colegios. Ahora nos vamos hasta Cuenca, la ciudad que acoge las más variadas expresiones de arte contemporáneo en la Bienal de Cuenca, una edición que recoge la pluralidad y la inclusión. El pasado viernes, el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, así como el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, dieron por inaugurada la 14ª edición de la Bienal de Cuenca, que durante 60 días presentarán en 27 sedes de la ciudad una amplia oferta de arte contemporáneo, que presenta en su conjunto un concepto lúdico, plural e incluyente. En esta edición, la Bienal se promociona con el sobrenombre de Estructuras Vivientes, una oferta que a juzgar del director de la Bienal, Cristóbal Zapata, marca una clara diferencia de esta Bienal a las anteriores. La edición anterior pues centraba su atención en una reflexión sobre la dimensión efímera, transitoria de la obra de arte, de las prácticas artísticas contemporáneas, ¿no? De ahí el título de impermanencia. La tesis curatorial de la edición actual, de la 14 Bienal, de la edición que está por ocurrir, más bien focaliza su interés en la relación entre arte y experiencia. Es una relación pues que se viene, que de algún modo está desde siempre, que constituyendo las prácticas artísticas desde el comienzo de la historia, es decir, el artista trabaja a partir de su propia impresión, experiencia, memoria del mundo, ¿no? Pero también se trata de enfatizar en este caso en estas obras que generan unos determinados tipos de interacción. Marcelo Cabrera, en la inauguración, señaló que la Bienal significa redescubrir Cuenca, pues la ciudad es coprotagonista del evento de arte contemporáneo, un espacio de reflexión y disfrute estético. Esto mientras el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, destacó el espíritu transgresor y el acento de originalidad, audacia y polémica de las propuestas. En esta ocasión, el jurado de la Bienal estuvo conformado por Inma Prieto, Eva González y Ramón Castillo. Reconocieron con el premio Julián Matadero al mexicano Eric Beltrán. El premio El Guaranguao fue para Julien Besmut, de Francia y Estados Unidos, mientras que el premio Piedra de Sal fue para la portuguesa Ana Guedes. Todos estos premios fueron simbólicos, sin retribución económica, y los ganadores recibieron una escultura de Eduardo Vega. 7:26, así es, y esta Bienal pues tiene como premisa las estructuras vivientes, y este 27 de noviembre realizan la presentación del libro del artista ecuatoriano polaco Carlos Echeverría Cossack, Narrativas Habitables, en la Universidad San Francisco de Quito. El encuentro será a las 19 horas en la Casa Bienal, que está ubicada en la Bolívar, 1389 y Esteves del Toral. Todas las sedes estarán abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, incluidos los sábados y los domingos. Ahí están las novedades para que aquellos que les interesa la Bienal puedan conocer cada uno de los detalles o ingresar a través de las redes sociales. 7:27, seguimos nosotros con más información en el noticiario de Zona Cultura. Por supuesto, vamos con más información, en este caso sobre el tránsito en el Centro Histórico de Quito. Generalmente, de forma habitual, existe el contraflujo en la avenida 5 de Junio y Venezuela. Sin embargo, por este embanderamiento de los colegios, está suspendido el contraflujo en la avenida 5 de Junio, calle Venezuela, desde las 6 de la mañana hasta las 8:30. Se está realizando ya este embanderamiento, se está adecuando la ciudad para realizar ya las próximas fiestas de la Fundación de Quito. El IFAIC otorga presupuesto para el desarrollo de las artes en el 2019. A diferencia de 2016, las provincias de Manabí y Esmeralda ya no reciben la misma cantidad de fondos. En el 2016, los fondos concursables de fomento tuvieron una cuota destinada a Esmeraldas y Manabí, las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril de ese mismo año. En esta edición, muy poco de los fondos destinados para la creación, promoción y distribución de proyectos de artes visuales, escénicas, literarias y sonoras serán para programas planteados en la costa. 112 planes de artes escénicas, sonoras, literarias y visuales recibirán $1,000,000. Los festivales tendrán $567,000 en distintas categorías, mientras en cine se entregarán $1,370,889. La mayoría de los proyectos seleccionados, que recibirán un total de $1,000,000 a través del Instituto de Fomento de Artes, Innovación y Creatividad, IFAIC, se gestionarán a través de la sierra. Algunas quejas públicas derivadas en apelaciones tuvieron que ver con que no se abrían los links de documentos solicitados por el instituto, como ocurrió con la gestora cultural Ángela Arboleda, quien después de la apelación fue admitida en el proceso. El IFAIC también entregará 567 mil para festivales en 7 categorías. El presupuesto entregado por las bienales de larga trayectoria como la de Cuenca y la de Arquitectura de Quito se transmitirá a través de los fondos concursables también convocados por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, luego de que se reclamara el presupuesto para la realización de la Bienal de Cuenca, gestionada con un año de anticipación. 50 proyectos ganaron el concurso de proyectos cinematográficos y audiovisuales a través del Instituto de Cine y Creación Audiovisual. De 370 proyectos postulantes, 149 pasaron a pitch y a evaluación colectiva. Este concurso se enfocó en 10 categorías y 15 modalidades y entregará $1,370,889. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Bueno, ahí tenemos todas estas novedades del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. Vamos a irnos en este instante a escuchar los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos. Recuerde que usted, a partir de este instante, también puede compartir con nosotros la información cultural, marcando 2220-966. Anímese, haga uso de este espacio. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Imagínese un día sin poder mirar, escuchar o mover alguna parte de su cuerpo. Esta es la realidad de muchas personas. No sienta lástima ni temor de ellas. Solo necesitan una oportunidad en nuestra sociedad. 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Las mujeres de cuero y metal te invitan al evento Nosotras con Ustedes en la Cultura Rock para conmemorar su 5º aniversario. Te esperamos el sábado 1 de diciembre en el Parque de las Diversidades a partir de las 10 de la mañana. Tendremos pasarela, body paint, muestra fotográfica y feria de emprendimientos. En escena, Ódica, Decapitados, Amnémesis, Vértigo. El último yo. IRK. Enemigo público. Silencio perpetuo. Aporte una funda de alimento para mascotas. Organiza Colectivo Mujeres de Cuero y Metal, con el apoyo del Gobierno de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Alcaldía de Quito, IABQ Online. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Y empezamos nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018, Historias de Vida, tuvo su noche de clausura este lunes con la presentación de Iyari y los cuatro suyos con el tema Todas mis sangres. Por su parte, Iyari Derk Bustamante presentó historias cantadas con los protagonistas propios de la época. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Mandrágora Artes Escénicas desarrollaron el 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018, un evento que arrancó el pasado lunes 19 de noviembre y finalizó precisamente la noche de este lunes 26 de noviembre en las salas Mandrágora, Mariana de Jesús, Exploradores de la Danza, Teatro Patio de Comedias y Centro Cultural del Sur. Todos estos espacios acogieron durante una semana este Encuentro de Mujeres 2018. En esta edición, el encuentro cumple 15 años de vida, celebrando un camino creativo de las mujeres de tomar una voz artística al fin de contar historias de la vida, mismas que atraviesan el pensar escénico con un lenguaje propio y que aportan a las necesidades y problemáticas de la sociedad. Todas estas historias, presentadas desde hace una semana, fueron contadas por mujeres artistas y civiles, organizadas o no, a través de espectáculos, performances, talleres, conversatorios y exposiciones. El claro objetivo de este evento fue visibilizar e impulsar el trabajo de la mujer creadora a través de la provocación de espacios de encuentro para confrontar, reflexionar y emancipar el trabajo creativo femenino desde la obra y pensamiento de mujeres artistas. La noche de este lunes se desarrolló la ceremonia de clausura de este 15º Festival Encuentro de Mujeres en Escena. Un gran marco de público copó la Sala Mandrágora. Como actividad principal se tuvo la proyección del video de clausura, la presentación de Iyari y los cuatro suyos en Todas mis sangres. Iyari Derks Bustamante presentó historias cantadas en donde los protagonistas fueron personajes épicos de su familia y las diversas caras que hasta ahora conforman el mosaico de su propia vida. Sus canciones fueron el resultado de la mezcla de ritmos afros y andinos con armonías yaceras enriquecidas con poesía urbana, español y quichua. Susana Nicolalde, directora, productora y coordinadora del 15º Encuentro de Mujeres en Escena, precisa lo que se vivió a lo largo de esta semana con todos los actos y presentaciones que plantearon al público. Ha sido una semana intensa de mucha actividad, de mucho cariño también, de muchas propuestas nuevas que hemos logrado ver esta semana de las compañeras nuestras nacionales que han presentado espectáculos maravillosos y de las compañeras que han venido también de otros países, de Latinoamérica, de Europa. Y ha sido una semana muy, muy aleccionadora, con mucho aprendizaje. En este año existieron nuevos propósitos y objetivos propuestos desde la organización. Pues hablar de historias de vida, que fue nuestro eje temático. Contar las historias que no se han podido contar, contar esas historias que están guardadas, contar muchas historias que son prohibidas y dar esa voz que necesitan esas historias que debemos ponerlas en el escenario para que sean escuchadas. Ese fue el propósito de este año. Cada una de las participantes de este evento realizó diferentes actividades dentro de este espacio, todo resaltando el trabajo de la mujer en diferentes ámbitos. Así lo destacamos en palabras de Eugenia Cano. Todas estas semanas hemos estado conviviendo mujeres con mujeres, viendo el trabajo de otras compañeras. Yo he estado en varios festivales de mujeres. Creo que son unos espacios muy, muy importantes para visibilizar el trabajo dentro del arte de las mujeres. Generalmente el arte ha estado hecho y registrado por hombres, sobre todo el teatro. A partir de hace aproximadamente 30 años empieza a rescatar todo este trabajo hecho por mujeres y me parece en estos espacios el mejor lugar para hacerlo. Desde Suiza, Bruda Gusberti. Yo vengo de Suiza, de la parte que habla italiano, y soy parte del grupo Teatro delle Radici, dirigido y fundado por Cristina Castrillo. Es un grupo independiente, mixto, con hombres y mujeres, y hacemos creación de grupo. Viajamos mucho en el mundo. Y una parte muy importante es la parte pedagógica en nuestro teatro. Luciana Nartuccelli, desde Brasil. Esta história compreende muita soledade. Muitas vezes uma mulher está em seu país, em sua cidade, criando teatro, e pensa que todas as suas dificuldades, aun também que seus talentos, que suas miradas, só pertencem a ela. Então, quando venimos a um festival de mulheres, encontramos esse espelho. Essa noite temos um vídeo onde vamos escutar do que foi feito durante essa semana, porque nós apresentamos obras de muitas obras. Foi uma semana de intenso valor artístico, de intensa pedagogia, de intensas charlas com mulheres de muitos países e também acá de Equador. Silvia Brito, de parte da produção e organização. Bueno, la producción es un trabajo bien fuerte que está como detrás de todo lo que es el festival, ¿no? Siempre la encabezando Lucy Nicolalde, que ya lleva 15 años de esa producción para este festival. Ella ya lo lleva haciendo desde inicios del año anterior incluso, ¿no? Se terminó el primer festival y continúa con este. Nosotros como varias personas que estamos involucradas nos hemos juntado 4 meses, ¿no? Digamos que el trabajo ha sido fuerte, ha sido duro, pero también es gratificante poder verles a las compañeras ecuatorianas en escena y saber que podemos trabajar para que eso se lleve a cabo. Así destacamos y resaltamos las palabras de estas mujeres y sus diferentes propuestas desarrolladas en la Casa de la Cultura y en otras instituciones. Esta noche vamos a ver la proyección del video de lo que se vivió durante toda la semana. Se han hecho entrevistas, se han hecho tomas de las obras que se han presentado, de los conversatorios, de los talleres. Vemos a tantas mujeres creadoras. Realmente es una gestación de un trabajo que no lo podemos hacer solas. Estamos unidas en toda esta vorágine de cosas maravillosas. Y vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a tener la participación de Iliari Derz. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:40 a.m. Y ahora les contamos que el 18º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, organizado por la Fundación Títere Fue y con la participación de varios países de Latinoamérica y Europa. El 18º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, organizado por la Fundación Títere Fue y con la participación de varios países de Latinoamérica y Europa. Con Bombos y Platillos es un festival el cual se ha venido realizando desde hace 18 años atrás, enfocado en resaltar la cultura titiritera, además de ser un evento el cual puede ser compartido en familia. Escuchemos más propuestas a presentarse en la voz de Yolanda Navas, quien es una de las organizadoras de este evento. El festival contará con la participación de varios personajes representantes de cada país invitado, los cuales presentarán espectáculos de raigamen popular. Más detalles de esto nos cuenta Yolanda. Las obras serán presentadas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las funciones se presentarán de miércoles a viernes a las 7:30, sábados 11:30, 3:30 y 7:30 de la noche, y los días domingos 11:30 y 4:30 de la tarde. Las entradas tienen un costo de $6 por persona y $4 para niños, niñas y tercera edad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana y 7:42. Por supuesto, la ciudad de Quito, la gente, los jóvenes, todos están ya casi listos y preparados haciendo sus agendas de festividades, y es que se viene ya un aniversario más de la Fundación de la Carita de Dios, y como parte de esta celebración, por este aniversario, este jueves, en horas de la noche, llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana el músico y compositor colombiano Sebastián Yatra. El artista trae consigo un amplio repertorio que lo ha consolidado entre los cantantes más destacados de Latinoamérica. Los detalles junto a Alex Mora. El artista juvenil Sebastián Yatra se presentará en Quito por sus fiestas de fundación este próximo 28 de noviembre a partir de las 20 horas. La cita se dará en el Ágora de la Casa de la Cultura. Yatra es de origen colombiano, llega con su propuesta musical denominada Mantra, que es su reciente álbum musical y que fue lanzado el pasado 18 de mayo en colaboración de la reconocida cantante brasileña Ivete Sangalo. Sebastián Yatra nació en Antioquia el 15 de octubre de 1994. Es cantante y compositor colombiano que debutó en la industria musical en el año 2013 con su sencillo El Psicólogo. Se ha convertido en revelación de la música pop de su país natal, siendo además la sensación del teen pop. Nace en la ciudad de Medellín, Colombia, pero luego se mudó con su familia a la ciudad de Cartagena. A los 5 años, se radicó en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, donde realizó sus estudios académicos y realizó también artísticos. A los 12 años, tuvo el acercamiento definitivo a la música y empezó a cantar y escribir sus primeras canciones. Años más adelante, tomó clases de piano y guitarra y perfeccionó su técnica vocal. Durante su adolescencia, tomó una difícil decisión frente a la profesión que quería ejercer. Tenía entre sus opciones el fútbol y la música, por lo que al final decidió dedicar su vida al arte y ser futbolista de hobby. En el 2013 se da su debut. El 30 de septiembre, Sebastián Yatra lanza mundialmente su primer sencillo El Psicólogo y se radica en Colombia para promocionarlo. El sencillo fue grabado en Estados Unidos y producido por Johnny Atella y Ender Thomas. Ha trabajado con Bill Jones, Britney Spears, Taylor Swift, entre otros. El video musical fue rodado por Simon Brand, quien ya había dirigido los clips de Shakira, Juanes, Gloria Estefan y Cristina Aguilera. La canción contó con un recibimiento crítico y comercial completamente positivo y consolidó al cantante como una revelación de la música, donde encabezó listados radiales y se desempeñó positivamente en los listados musicales de su país. El sencillo además obtuvo éxitos en países como Venezuela, Ecuador y México, donde sus canciones estuvo en el primer ranking de las radios. En el 2014 llega con Todo lo que siento, luego de haber posicionado de manera histórica su canción El Psicólogo y de su extensa promoción en su país natal. Yatra fue escogido por la estación radial Radio Tiempo, la emisora oficial del pop en Colombia, como acto de apertura de la gira. Drama Queen Tour de Patti Cantú y Deja que la vida te sorprenda de Sandoval, las cuales habían hecho ya un recorrido por diferentes ciudades del país. Yatra es un artista romántico y baladista, 100% pop. Nunca ha dejado las fusiones de ritmos para lograr un sonido fresco e innovador. Él mismo se considera inquieto y creativo. Algunos medios aseguran que es tímido, pero que su pasión es cantar. Yatra llegará hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana la noche de este miércoles 28 de noviembre. Ha cosechado grandes premios y ha llenado espectaculares de escenarios alrededor de Latinoamérica y Europa, afianzándose e imponiéndose como el número uno de su género. Love, Traicionera y Ya no tiene novio son parte de la secuencia de grandes éxitos que Yatra trae por las fiestas capitalinas de nuestra ciudad. No se lo pierda, este próximo miércoles 28 de noviembre, el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta al colombiano Sebastián Yatra. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Así es, la Casa de la Cultura Ecuatoriana es una institución de puertas abiertas, existe de todo para todos. Tenemos desde la música urbana, la música moderna, también la música tradicional, la música autóctona de nuestro país. ¿Qué te parece, Laura? Uy, maravilloso. Yo creo que hay que ser respetuoso de todos los pensamientos, las sensibilidades de los seres humanos. Si bien es cierto, uno ama la música ecuatoriana, pero también hay de todo. Hay jóvenes que les gusta otros géneros musicales y obviamente pues todo tiene su época. Pero en algún momento regresarán a lo nuestro, porque así escuchaba papá, mamá, el abuelo, y regresaré a la música tradicional. Bueno, de todo para todos. Así es la propuesta que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Avanzamos con más de información, 7:47. Le contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Consulado de Finlandia, al conmemorarse 101 años de independencia del país nórdico, presentan una retrospectiva del personal y creativo cineasta finlandés Aki Kaurismäki, considerado una leyenda del cine europeo, desde el miércoles 5 al domingo 9 de diciembre en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco. En la inauguración el miércoles 5 de diciembre a las 7:30 p.m. se presentará uno de los films más refinados visualmente, parte de su trilogía de Los Perdedores. Nubes Pasajeras, una suerte de cuento de hadas satírico y moderno que habla seriamente pero con humor de uno de los males del fin del siglo, la desocupación. Trama pequeña y maravillosa, llena de lirismo y de unos silencios que lo dicen todo. Del amplio acervo cinematográfico de Kaurismäki se contará con 9 de sus obras de mayor relevancia. Crimen y castigo del año de 1983 es probablemente su película más desalmada y sombría. Si el Raskolnikov de Dostoyevsky admite una posibilidad de redacción mediante el amor de Sonia, el Raikkonen de Kaurismäki la desprecia sin ningún miramiento. De la trilogía de los tres poderes, El hombre sin pasado, una alegría de la marginación a través de la figura de un hombre, se pierde la memoria y por lo tanto su identidad. Sus luces al atardecer se teje una historia sobre la soledad y el amor. La trilogía proletaria, En la chicha de la fábrica de fósforos, de 1990, la orfandad efectiva lo inunda todo. Iris, la joven protagonista, cosificada tanto en el trabajo como fuera de él, deambula entre su árido desamparo y la rebelión psicótica. De la trilogía portuaria, El puerto. Narra la historia de una joven migrante, quien encuentra cobijo en la casa de un escritor bohemio. El otro lado de la esperanza, de 2017. Su obra más reciente es una tragicomedia, muy crítica sobre la migración, una historia melancólica con toques de humor. Hamlet se mete a los negocios, 1987. Sitúa la tragedia shakespeariana en un conglomerado empresarial. Mientras que el sindicato de calamares, de 1985, 18 hombres con pinta de rockeros deciden emprender un viaje en busca del paraíso. También se podrá apreciar una fábula existencial sobre las ironías del destino. Contraté a un asesino a sueldo. En ella, tras perder su trabajo, un joven empleado intenta suicidarse. Luego de su fracaso, contrata a un homicida profesional para que complete la tarea. Finalmente tendremos la posibilidad de visualizar 10 cortometrajes realizados entre 1986 y 2007, un mosaico ficción documental, videoclip, que explora la profundidad de las particularidades del director. El calendario de proyección de estas cintas usted lo puede encontrar en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gob.es. Is thine. I'll play this part first. Set it by a while. Come! Siete de la mañana con 52 minutos, 7:52, seguimos con la información en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los mejores cortos de hasta 30 minutos, edición final de temporada, arrancó la noche de este lunes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con un amplio programa. En esta edición las temáticas van de animación, mujeres, comedia, LGBTI y finalmente documental. Más detalles sobre este evento le presentamos a continuación. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Spoiling Fandom, Alter Ego EC y con el apoyo de EGZ, Escuela de Comunicación Multimedia de la Metro, Instituto Metropolitano de Diseño, presentaron la noche de este lunes los mejores cortos de hasta 30 minutos. La sala Alfredo Pareja Díez Canseco acogió esta presentación. Sus organizadores son una distribuidora especializada en cortometrajes latinoamericanos, trabajando con realizadores, programadores de prensa y creyendo en el cortometraje como el formato más puro de la realización audiovisual, difundiendo contenidos enfocados en el intercambio cultural, educación, inclusión, entre otros. El programa presentó en esa noche Luminaris, de Juan Pablo Saralema, un corto nominado al Oscar. Esta es la animación en stop motion más luminosa que se haya podido ver. Es el título con el que se ha bautizado al corto animado del director y animador argentino Juan Pablo Saramela. En un mundo en el que la luz reina y marca el ritmo de la vida, un hombre común tiene un plan que puede cambiar el rumbo de las cosas. En esto se basa el primer film. El empleo de Santiago Bougrasso nos detalla un corto animado que retrata la dureza de la dinámica social. El empleo es un corto animado hecho en Argentina y que nos puede llevar a una pequeña crisis existencial, o al menos nos hará reflexionar sobre la ruleta de la vida, en la que estamos subidos y en la que no se puede fácilmente bajar. En el film En tus cosas de Agustín Cazán, nos habla de una separación de Nacho y Maxi, quienes se vuelven a buscar, pero luego de un trámite todo se complica. Un exprimidor de naranjas los enfrenta en una pelea ridícula que pone en evidencia la resistencia de aceptar lo que es una ruptura amorosa. Como pez fuera del agua de Priscila Zumárraga, nos habla sobre un estudiante coreano de 25 años que trata de adaptarse a una ciudad en la que no entienden su idioma. Confusión, desesperación, lo llevan a enfrentarse a barreras mentales y así abrirse a una cultura diferente. En esa noche se presentó además Yugur Girl de Lucía Bonels, Inés de Marta Valteros, tal vez la próxima de Delfina Doppeneller de Julián Castro y Alejo Rosems, entre otros. Desde la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, acompañamos este evento. Conversamos con la coordinadora de la Cinemateca Nacional, Laura Godoy, nos comenta los detalles que tuvo esta presentación. Esta es la final de la temporada de los mejores cortos hasta 30 minutos. Se ha hecho una selección muy importante de cortometrajes latinoamericanos y ecuatorianos, como es en el caso de Luminaris, que estaba de candidata al Oscar. Este es un cortometraje de Argentina. También tenemos El empleo de Santiago Bougas, de Argentina. Y también es importante rescatar que estamos con el documental Como pez, con el cortometraje Como pez fuera del agua, de Priscila Zumárraga, de Ecuador. Fueron extensas jornadas a lo largo del año de la presentación de los cortos de hasta 30 minutos, todos presentados en la Cinemateca Nacional. Aquí hemos tenido la oportunidad de presentar esta actividad durante el último lunes de cada mes, y hemos tenido varias escuelas como la Metro, como la Universidad San Francisco, como la Universidad de la UDLA, que inclusive algunos directores están siendo muy reconocidos en el Festival de Annecine de Francia de cortometrajes. Entonces, para nosotros estamos muy satisfechos porque se ha podido mostrar lo mejor del cortometraje a nivel de Latinoamérica y de Ecuador. Por su parte, la cineasta ecuatoriana Priscila Zumárraga presentó durante este espacio su corto Como pez fuera del agua. Conceptos y detalles nos lo explica para nuestros micrófonos. Es una comedia sobre un chico coreano que llega al Ecuador y no puede hablar español. Entonces es básicamente eso, adaptación, amistad y como esta cotidianidad y lo extraño que puede ser el lenguaje. Subimos el equipo, éramos como unas 30 personas, entre esos, bueno, el actor que era coreano, la actriz que es de China, que eso era como que la parte internacional, y de ahí nos tomó hacerlo más o menos como un año. Priscila siente una satisfacción personal el volver al cine y visitar en específico la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Ir a la Cinemateca siempre es como muy gratificante, es muy, muy chévere tener como un espacio así donde puedes ver cine gratuito y además que cine de alta calidad. Y venir a ver mi corto, como en este final de temporada, hasta 30 minutos, es chévere porque es como una linda forma de cerrar el año y de una manera como súper positiva y súper buena, ¿no? Qué mejor forma de cerrar el año viendo cine, digamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Son ya la hora exacta, las 7 de la mañana y 57 minutos. Actualizamos la información sobre el tránsito. Tenemos un accidente sobre la avenida Simón Bolívar a la altura del Troje. Debido a esto se encuentra cerrado un carril en el sentido sur-norte. Se encuentra por el sector, tome precauciones o vías alternas para que pueda llegar a hora puntual a su lugar de destino. Y recuerde que la calzada está mojada, evite accidentes. Y antes de darles a conocer las novedades de Quito, quiero compartir esta información que le hace llegar Felipe Aizaga, quien comenta que el pasado fin de semana, el día sábado específicamente, en la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, donde funciona el sistema de orquestas del Ecuador, se metieron personas y obviamente se robaron algunos instrumentos que correspondían a los niños que son parte de esta orquesta. Ellos no han parado de llorar y solicitan a las personas que si ven en algún momento que están vendiendo algún instrumento, que por favor compartan esa información al 098-70-40-12-5. Les vamos a repetir, 098-70-40-125. Si ustedes ven que de pronto pueden ser estos instrumentos, que den nota a este número telefónico. Y continuamos con la información cuando son las 7 de la mañana con 58 minutos. 7 de la mañana con 58 minutos. Los premios municipales de Quito 2018 presenta 19 categorías premiadas con amplia participación femenina. Este sábado 1 de diciembre el municipio de Quito hará la premiación de los ganadores de los premios municipales 2018. En esta edición la convocatoria recibió 277 obras en libros, DVDs, CDs y enlaces digitales de 87 autoras mujeres, 170 hombres, 14 grupos y 6 instituciones. La gran mayoría de obras, 251, de un total de 277, provino de la ciudad de Quito. María Alejandra Almeida se alzó con el premio Darío Guevara Mayorga en novela, un reconocimiento que lo anhelaba desde que leía obras reconocidas con este premio. Ella nos cuenta sobre su trabajo, La Esfera Dorada. Mezcla la fantasía con la realidad. Se trata de una niña que viaja a pasar sus vacaciones de verano en casa de sus abuelos, que está ubicada en Cotacachi. Justamente una novela entonces ambientada en nuestro país. Y se aburre muchísimo, ¿no? Porque no tiene la tecnología a mano, porque no está cerca de sus amigas. Pero eso, justamente aburrimiento que incluso se desarrolla por insomnios y cosas de ese estilo, se convierte en una aventura que vive junto a otros amigos que logra hacer en esta ciudad, ¿no? Porque se encuentran ellos con un ser del folclore ecuatoriano. Que no quiero decirles quién es, porque si no les arruino la historia. El premio Joaquín Gallegos Lara en novela recayó sobre Daniel Alcíbar Bellolio con su obra Siberia. Este mismo premio, en la modalidad de cuento, fue para la periodista y escritora María Fernanda Ampuero con Pelea de Gallos, libro de cuentos que por estos días se abre paso en el público mexicano. Es que la voz femenina ha ganado espacio en esta edición, así lo ve Almeida. Y pienso que más que sorprendernos, es una razón para alegrarnos de que podamos estar alzando nuestras voces desde diferentes puntos de vista, desde diferentes artes, porque no solamente literatura, sino también investigación, la ciencia, el tema de género. Y es maravilloso que ya nuestros nombres estén tomándose tan en cuenta hasta el punto de poder ser galardonadas en su mayoría mujeres en esos premios. Las personalidades que destacan en esta edición son Alicia Ortega Caicedo con el premio Isabel Tobar Guarderas en Ciencias Sociales, Oliver Dangles y Belén Mena con el Enrique Garcés en Ciencias Biológicas, Segundo Moreno Llanes con el José Mejía Lequerica en Historia Nacional y Ciencias Políticas, Juan José Rodinás con el Jorge Carrera Andrade en Poesía. El Joaquín Gallegos Lara en Cuento, Novela y Teatro fue para María Fernanda Ampuero, Daniela Alcíbar y Gabriela Ponce, respectivamente. Así también el Darío Guevara Mayorga en Cuento, Novela e Ilustración fue para Armín Alfonso Soler, María Alejandra Almeida y Sofía Zapata, respectivamente. El premio Manuela Sáenz en Género se lo llevó María Soledad Barea, el José Peralta en Periodismo fue para Santiago Rosero, el José María Velasco Ibarra en Derecho Público se lo llevó Rafael Ollarte, el Augusto San Miguel en Video de Corta Duración fue para José Luis Macas Paredes, el Ernesto Albán Mosquera en Video de Mediana y Larga Duración fue para Juan Palo Viteri Morejón. El Agustín Cuesta Ordóñez en producción cinematográfica fue para Diego Araujo. El Francisco Tobar García en producción teatral fue para Yesenia Noemí Lainez. Pablo Mora se llevó el Sixto María Durán en música académica y el dúo Iguazú, conformado por María Tejada y Donald Regnier, se llevó el Luis Alberto Valencia en música popular. En este 2018, 3 categorías se declararon desiertas por la falta de postulaciones. Thank you.

ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, vamos ya con nuestra primera entrevista de esta jornada informativa, cuando ya tenemos la hora exacta en nuestra cabina, las 8 de la mañana y 10 minutos. En el Museo Nacional del Ecuador y la Escuela de Restauración y Museología del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, ellos vienen desarrollando los talleres en los cuales se aborda el tema Historia y Prácticas Museológicas Contemporáneas desde el día de ayer hasta el 28 de noviembre, en el que participan 19 países. En esta mañana recibimos la presencia de María Morente de España, quien habla sobre colecciones y contextos, y también Andrés Aspiros de Uruguay, quien abordará el tema sobre la museología y el archivo. Les damos la cordial bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, qué gusto tenerles tan tempranito acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conocer más detalles sobre esta reunión que luego de conocer a la nueva presidenta del Consejo, pues ahora están en esta charla en la que participan, como habíamos mencionado, 19 países. Así que voy a empezar con usted, Andrés, donde podamos conocer todos esos detalles de la museología y el archivo que se está compartiendo con todas las personas que se han dado cita a este encuentro. Bien. Sí, en realidad la propuesta del curso fue la presentación de dos charlas con dos temas diferentes. Una que fue ayer, que tuvo que ver con la historia y los relatos de la nación, que entonces estuvimos trabajando la cuestión de cómo los relatos, los discursos de la nación, los discursos nacionalistas respondían a determinados contextos sociales, políticos, y eran un resultado de la historia. Y en el día de hoy la propuesta va por el lado de los diálogos entre el museo, los archivos y las bibliotecas también. Y entonces, ver de qué manera en el museo trabajamos con esos documentos, con el documento del archivo y también con los libros, ¿no? Entonces, ¿Cómo se toma en cuenta esto? Si bien es cierto, usted hablaba mucho de la historia, de también de este hecho de una nación. ¿Cómo se lo puede incorporar dentro de un museo en esta época contemporánea? Bueno, es una pregunta compleja. Es un tema que en realidad está incorporado como desde siempre en el museo, ¿no? Sobre todo más los museos nacionales, que tienen ese objetivo de contar la historia de la nación en distintos a través de distintos elementos, ¿no? Puede ser incluso de la historia natural de ese territorio, ¿no? Pero también desde lo contemporáneo, lo que hoy en día se está revisando es esos discursos y cómo ver esos discursos más tradicionales cómo son el resultado de determinadas situaciones y contextos políticos y sociales de los países, y entonces cómo hoy desde el presente, a la luz de nuevas miradas que tengan en cuenta la cuestión de los derechos humanos, la cuestión del género, el lugar de las minorías, es decir, una visión mucho más compleja y más diversa de esos relatos nacionales, donde tengan lugar la mayor parte de las expresiones que hacen a esa sociedad. ¿Se sintió, por ejemplo, algún aporte de otros museos para este tema específico que usted estaba topando? A ver, las experiencias, ayer al final del día, Alan Trampe, que es de Chile y quien acaba de asumir ahora la presidencia de Ibermuseos, justamente una de las cuestiones que él mencionaba era que un poco para los museos no hay recetas, ¿no? O sea, porque, bueno, los museos tienen su colección, tienen una sociedad y tienen un territorio, y en cada caso eso es distinto. Pero los distintos países han ido desarrollando distintas alternativas. Y ahí hay experiencias que son distintas. Yo creo que ustedes tienen una experiencia que es muy interesante, pero también ayer María contó la experiencia del Museo de Málaga. Nosotros en Uruguay también estamos trabajando, Colombia está trabajando, Perú también. Entonces hay como a nivel del espacio iberoamericano, en distintos lugares se está revisando esta cuestión de los relatos. Y bueno, y que cada vez más los museos sean un espacio de encuentro, de discusión, de reflexión, donde uno se vaya con preguntas, ¿no? Interrogado. En el caso de ustedes, Andrés, en Uruguay, ¿tienen ya algo conciso dentro de sus museos con estos temas? Bueno, sí, nosotros en este momento lo que estamos trabajando estas cuestiones es sobre todo a través de la propuesta educativa. Y lo que hacemos es a través de una propuesta que es a distintos niveles, a nivel de escolares, de primaria, de educación secundaria y universitarios, y público en general, lo que hacemos es llamar la atención sobre todas estas cuestiones. Es decir, cuando nos visita los ciudadanos, bueno, que sean conscientes de todo lo que implica el que el museo esté mostrando un determinado cuadro, un determinado objeto. Bueno, ¿a qué responde eso? ¿De qué nos está hablando? ¿No? Ponerlo en cuestión, y qué podríamos decir hoy desde el presente y también desde la investigación histórica más actualizada. Vamos a dar la palabra a María Morente, ella es directora del Museo de Málaga de España. Precisamente ayer reflexionó sobre las distintas formas de curar un museo, entre ellas la producción social del conocimiento. Bienvenida. Muchas gracias. Pues la verdad es que yo vengo en representación del Ministerio de Cultura y de mi región, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y es un verdadero placer estar aquí porque Ibermuseos es un referente. La experiencia que tienen los museos iberoamericanos, pues para Europa y para España, siempre han sido el lugar donde mirarnos, sobre todo cuando queremos hablar de compromiso social y de reflexión, ¿no?, en los museos. Y ayer presentaba el museo en el que trabajo, el Museo de Málaga, que está en Andalucía, que se ha abierto hace escasamente 2 años, después de 20 años de cierre, y explicaba un poco cómo este museo consiguió como sede un edificio histórico, que era la sede del gobierno allí en la ciudad, por una reclamación ciudadana. Toda Málaga, los profesionales, las distintas instituciones, se lanzaron a la calle al ver que el museo estaba cerrado durante largo tiempo, reivindicando que ese edificio se convirtiera en nuestra sede. Y de ahí partió todo, y ese gran apoyo ciudadano, esa empatía con la ciudadanía, nos hizo entender que la apertura del nuevo museo, que es un museo de bellas artes y de arqueología, tenía que estar dirigido a ellos, le teníamos que devolver lo que ellos habían ido reclamando, ¿no? ¿Con qué mirada lo replantearon a este museo? Sí, pues sobre todo desde un concepto de patrimonio cultural, y a partir de ahí pues desconstruye todo el lenguaje tradicional del museo y también sus objetivos, ¿no? Al entender que el museo, sobre todo lo que expresa, es cultura, que está abocado a relatos, pero a relatos que tengan una empatía y que sean reconocidos por la comunidad. Y terminábamos concluyendo ayer en que quizás el reto profesional de los museos en el siglo XXI es que estos relatos y los contenidos del propio museo, las propias actividades, sean participativas, y ya no seamos solo los especialistas los que estemos diciendo cómo hay que mirar el objeto del museo y qué hay que descubrir en él, sino que sea la propia comunidad la que esté llamada, ¿no? Ese es uno de los grandes retos. Bueno, el hecho de compartir y después de haber permanecido cerrado este museo allá en España y de que la comunidad también dé un empuje, como se dice, para que se pueda abrir, pues de hecho deben haber tenido también mucho que ver con la opinión ciudadana para ustedes hacer ese montaje. Efectivamente, esa ha sido un poco la clave en Málaga, porque además Málaga en Andalucía es una ciudad que desde hace 10 años para acá se ha convertido en una ciudad de museo y tiene una marca como tal, se llama Málaga Ciudad de Museo, y su oferta cultural, su turismo cultural está asentado. Abrió hace 15 años un Museo Picasso, tiene una filial del Museo Thyssen, tiene un Centro Pompidou, en fin, que tiene una movida. Pero toda la población local, pese a estos museos de renombre, estaban esperando que el suyo, el que habla de su propia historia, pudiera abrir puertas, ¿no? ¿Qué quería ver la gente? Pues la gente quería ver su historia, su arqueología, entenderse a sí misma, pero curiosamente en Málaga todo el mundo quería ver un cuadro que es el icono de la ciudad, que se llama Y tenía corazón. Es una autopsia de una mujer muerta al que el médico no le acaba de abrir y tiene el corazón en la mano. Y tiene algo especial esa obra, que de golpe se convierte en el cuadro querido en el que una ciudad se representa. A veces en los museos tenemos la suerte de atesorar grandes iconos simbólicos para la comunidad, ¿no? María, con este experimento que de alguna forma ustedes lo comparten, después de la apropiación de la gente, ¿cuáles son los resultados? Pues los resultados es un museo con unas instalaciones importantes, ¿no? Muy bien adecuado, muy moderno, con un lenguaje que sobre todo está mirando qué tiene que hacer, con más dudas y más interrogantes que certezas, porque creo que los museos debemos de tener siempre una cuestión abierta de hacia dónde vamos, qué vamos a exponer, cuál va a ser nuestra siguiente actividad, ¿no? Y con el reto fundamental, que es el tema que voy a hablar mañana en Ibermuseo, de la educación en los museos. Bueno, ¿y cuál será el plato fuerte de la educación que pondrá en escena usted en este conversatorio? Pues cómo el concepto de patrimonio, museos y educación han ido cambiando y cómo hoy en día el museo puede educar, está llamado a educar y tiene una misión muy importante en la educación, que se llama informal, ¿no? Bueno, cuando miramos las páginas de España nos damos cuenta que hay mucha gente que es muy tradicionalista, que quiere esos museos donde poder ingresar y ser él quien analiza y quien piensa, quizás sin guías, pero últimamente estamos hablando de museos didácticos y usted acaba de mencionar la importancia de educar y cómo hacerlo. Sin duda, porque los especialistas, los que ya tienen el conocimiento adquirido, no nos necesitan tanto al museo, son capaces de ponerse delante de un cuadro, delante de una vitrina, de una pieza y entenderla, ¿no? Es la sociedad de forma general la que a veces necesita esa interpretación, ese trasvase de información, y desde luego siempre hay que contar en los museos cosas que estén relacionadas con la comunidad, que a la comunidad le interese, le importe, reconozcan sus propias vidas, ¿no? Porque si estamos contando historia y estamos presentando piezas de la historia que hemos mantenido hasta hoy, es sin duda alguna para construir nuestro presente, no es para otra cosa, ¿no? Bueno, para los dos va esto, hablamos y nosotros revisamos páginas del YouTube, en algunas ocasiones algo que leer y encontramos que ahora los museos, más que un simple museo, es un medio de comunicación. Empiezo con usted, sí. Andrés. Eso es muy interesante porque a nosotros, por ejemplo, ahora ya en Uruguay, lo que nos está pasando es que las redes se han vuelto una herramienta fundamental. El Museo Histórico Nacional de Uruguay tiene una característica de que es un complejo museístico, son 8 casas, es decir, no es la característica de una idea que es la más común, ¿no? Uno visita un país y va al Museo Nacional y es un solo lugar, sino que son 8 lugares. Pero lo interesante es que estamos teniendo, nosotros utilizamos mucho Facebook, Twitter, bueno, Instagram, para volcar los trabajos que hacemos, contar la vida cotidiana del museo, que eso a la gente le gusta mucho, saber la trastienda, qué es lo que pasa en el taller de restauración, qué es lo que hacen los trabajadores. Y hay una cuestión muy interesante en ese sentido que nos está pasando, y es que estamos viendo cómo hay personas que siguen al museo a través de las redes y que de pronto la experiencia que tienen del museo tiene que ver con esa experiencia de la comunicación. pero no necesariamente ha calado, ha llegado a la visita al museo. Y eso es algo que, digamos, en otros momentos era absolutamente impensable, ¿no? Es decir, nosotros tenemos algunas personas, además uno más o menos sigue, que siguen todas las publicaciones, comentan, pero sin embargo todavía no han dado ese paso de ir al museo a hacer la experiencia personal. Y entonces también ahí hay un desafío de cómo capitalizar todo ese potencial que tiene la comunicación y cómo, bueno, todo ese interés que genera la ciudadanía, bueno, hacer que finalmente las personas, luego de seguirnos en Twitter, en Instagram, en Facebook, bueno, terminen viendo que ir al museo también puede ser una experiencia maravillosa, digamos. María. Pues yo creo que los museos tienen un papel fundamental en la comunicación, porque los museos, como la academia, como la universidad, han sido principios de autoridad, ¿no? Se cree lo que cuentan los museos. En ese sentido, el museo tiene el compromiso de pensar un poco qué está contando a través de sus bienes culturales, a través de los objetos que atesora. ¿Qué mensaje está dando? ¿Qué puede contar? Porque tiene esa capacidad comunicativa completamente en sus manos, ¿no? Y sobre todo, ¿a quién va a ir dirigido ese mensaje que quieren transmitir? Pero ese es su gran poder como comunicación. Sin duda alguna, los museos hoy en día son lugares de encuentro, son lugares sociales de encuentro. Todo el mundo quiere ir a pasar su tiempo de ocio, también quiere ir a aprender, quiere ir a pensar, quiere ir a debatir. Y cada vez el museo tiene unas temáticas más amplias. Es capaz de enlazar los contenidos de sus propias colecciones con temáticas, con temas que son de pura actualidad, que son además esenciales en los valores, ¿no?, humanos, en los valores de la sociedad. Entonces, en el tema de la comunicación, ante todo lo que tienen una responsabilidad y un compromiso, ¿no? En el tema de las propuestas que desarrollan en España, en Málaga, sobre los museos, ya lo señalaba usted, esos espacios de encuentro, ¿hay propuestas en los cuales los museos de forma permanente tengan una oferta nocturna? Bueno, ahora, por ejemplo, en mi región, en Andalucía, se revisaron los horarios de los museos y de los museos de territorio, ¿no?, que nosotros le llamamos conjuntos monumentales, y están, por ejemplo, en verano abriendo de noche en vez de día, porque Andalucía es muy calurosa de día, y estamos viendo pues que hay que adecuar también la convivencia del museo con los hábitos de la ciudadanía. En aquellas ciudades que además somos ciudades de costa, con playa, ¿no? Pues hay que ver cuál es el momento en que la comunidad quiere venir al museo, que no esté en sus momentos de ocio. ¿Y cómo les ha ido ahí? Pues bastante bien, en ese sentido de adaptar las aperturas. Y después allí es tradicional en España hacer lo que le llamamos noches en blanco. Yeah. Unas noches dedicadas en cada ciudad a la cultura, en el que todos los centros culturales, todos los museos, todos los artistas hacen una propuesta. Y durante toda la noche, pues todo está abierto. Y esas son unas convocatorias muy masivas, en el que todo el mundo participa y que curiosamente viene al museo personas de la ciudad que no vienen nunca, cuando nuestro museo es gratuito y está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días. María, ustedes han tomado en cuenta, por ejemplo, dentro de lo que se puede escuchar también en experiencias de museos, que a más de lo permanente que existe en los museos, lo importante también es darle pie a las exposiciones temporales, quizá reutilizando las mismas obras o los mismos elementos que tienen cada uno de los museos. Sin duda, y además nosotros en los museos, que somos museos antiguos, museos históricos, tenemos muchísimas obras en almacén. Generalmente solemos tener expuesto un 30, a veces ni siquiera llegamos a un 40% de todo lo que tenemos almacenado. Con lo cual, las posibilidades de exposiciones temporales para sacar todos esos bienes que habitualmente no se ven es frecuente. Nosotros también tenemos ahora, desde que abrimos el nuevo museo, la experiencia de uno de los almacenes que es visible y visitable para el público y está incorporado a la propia visita. Es una experiencia muy interesante porque ahí estamos promoviendo que, como el almacén no tiene un discurso, no tiene cartelas, no tiene contenido, sea el propio público, sean los ciudadanos los que van a ir contando las piezas, algunos desde conocimiento científico y otros desde sus propias experiencias emocionales. Es un proyecto que está arrancando y a ver qué tal nos va. Bueno, voy con usted, Andrés. Usted ayer hacía alusión a una frase que no me quedó muy clara y que sin duda valdría la pena también un poco decir. Hablaba usted sobre los estados del arte, esos estados que son parte también de la cuestión. No sé a dónde quería usted trasladarnos desde su experiencia. Sí, eso tiene que ver con una, digamos, algo que es muy propio de los investigadores. Cada vez que hacemos una investigación, que lo primero que debe hacer un investigador es hacer lo que se llama el estado del arte o el estado de la cuestión, es decir, en qué está la discusión sobre ese tema al día de hoy. Y eso es fundamental al momento de hacer una exposición, porque uno cuando hace una exposición tiene que tener muy en claro qué es lo que ya se ha dicho. Primero, para no cometer errores. También por una cuestión de honestidad intelectual, porque, digamos, ahí la investigación es el resultado de la acumulación de otros colegas, de otros investigadores y de otras disciplinas. Y entonces a veces uno puede creer que algo que está presentando es una gran novedad y en realidad ya la comunidad científica eso ya lo tiene apropiado. Hablamos de, entonces del estado del arte como un diagnóstico sobre un exacto, tema el que lo están debatiendo. Sí. Nadie descubre el agua tibia, diríamos aquí, con su forma de expresión en este momento. Y bueno, no, yo no sé si, a ver, porque la ciencia avanza y no y se van revisando los conocimientos, pero creo que digamos, el museo es una institución abierta a la comunidad con el objetivo de divulgar, pero también es una institución científica. Entonces, el museo tiene que, el conocimiento que va a brindar el museo es conocimiento científico, que lo comunica de una forma distinta a la que lo comunicamos los que trabajamos en la universidad o los científicos en general, digamos, ¿no? Tiene que ver con otra forma de comunicación, que tiene que ser una forma de comunicación más llana, más horizontal, que llegue a todos. Y después también voy a lo que planteaba María recién. Una de las cuestiones que ahora también estamos revisando es que no basta solo con eso. Es decir, cada vez más en los temas que estamos trabajando en el museo es necesario incorporar la opinión de distintos colectivos sociales, ¿no? Entonces, porque, bueno, primero porque hay de cosas que no sabemos, ¿no? O sea, entonces eso me parece que es un lugar muy sano para el museo, ¿no? El de admitir que hay de cosas que no tenemos la verdad y que no la sabemos y que tenemos que recurrir a quienes lo saben. Y eso no significa que sean académicos, ¿no? Pueden ser artesanos, pueden ser vecinos del museo, la sociedad en su conjunto, en general, ¿no? Digamos, tendrá que ver con cada uno de los temas que el museo esté trabajando, supongamos, en esa exposición temporal que tú estabas planteando. Ahora, para ir finalizando, ¿qué conclusiones nos dejan ustedes en este espacio informativo? Si bien es cierto, aún nos falta más días, más oportunidades de diálogo y de conocer experiencias, pero empiezo con usted, Andrés. ¿Cuáles serían las conclusiones que saca, pues, hasta el día de hoy de estas charlas que se están desarrollando en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura, en la que el tema fundamental fue la historia y prácticas museográficas? Yo creo que una de las conclusiones que uno cada vez que participa de estas actividades se va con esa convicción es la importancia del diálogo, ¿no? del estar conectados. Creo que hoy en día además la comunicación eso lo favorece y a mí me parece que estas instancias son muy valiosas desde el punto de vista de los contenidos que uno después, cada uno, bueno, verá, porque aquí no hay recetas, cada uno verá de cómo eso se adapta a la realidad de su país, a la realidad de sus recursos humanos, a las características de sus colecciones. Bueno, hay un montón de elementos. Pero creo que lo más potente, al final de cuentas, en estas cosas, es que Ibermuseos pone en contacto a los técnicos de los museos de Iberoamérica. Entonces, yo creo que eso y todo lo que se da en los espacios informales, es decir, en los cortes, cuando estamos tomando un café, eso termina siendo lo más potente también, porque bueno, puede ser suscitador de alianzas a futuro, de trabajo en conjunto entre instituciones, digamos, ¿no? Porque uno aquí también conoce experiencias y a veces puede ver que lo que ya pasó Málaga, bueno, a Uruguay le puede servir. Entonces, eso creo que es muy el abrir un espacio de comunicación y de diálogo. María. Pues creo que Andrés lo ha expresado tan bien que poco me queda a mí por decir. Yo estoy plenamente de acuerdo. Creo que, bueno, es muy interesante porque, claro, yo vengo de España, ¿no? Y es muy importante conocer en directo la experiencia de los museos iberoamericanos, porque para nosotros son sin duda alguna un referente. Entonces, conocerlo en directo es imprescindible. Y después es igual, ¿no? Todos estamos trabajando en una línea parecida, buscando unos objetivos comunes, pero cada uno tenemos un contexto, tenemos una historia, tenemos unas circunstancias, tenemos unos tipos de colecciones, una forma de organización administrativa. Entonces, después tenemos que buscar cómo se acomoda en nuestros espacios. Pero el diálogo, el compartir, la experiencia. Yo esta mañana he desayunado en el hotel con el responsable de los museos de Cuba. Bueno, y hubiera desayunado eternamente, ¿no? Porque para mí es un verdadero privilegio que me explique cuestiones que yo le pueda preguntar y conocer de primera mano la experiencia. Así que, nada, muy muy agradecida a Quito y a Ibermuseos por esta oportunidad de estar aquí. Bueno, les deseamos una feliz estadía aquí en nuestro país. Sin duda, Quito, pues ahora está lloviendo, un poco frío, pero no deja de ser hermoso. No importa. Así que muchísimas gracias a Andrés Aspirós de Uruguay y también a María Morente por haberse dado cita a este espacio, a este noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa en este instante y al regresar continuamos con nuestros invitados. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No me molestaría en lo más mínimo volver a la tierra después de mi muerte. Edith Piaf. Homenaje a Edith Piaf. No, rien de rien. No, yo no regreto rien. La mujer que convirtió su tragedia en belleza y su dolor en canto. En la voz de la cantante brasileña, Edria Barbieri. La Camerata de la Casa de la Cultura se suma a este encantador homenaje. Le esperamos el 30 de noviembre a las 7:30 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Homenaje a Edith Piaf. Las entradas estarán disponibles a partir del 22 de noviembre en la Dirección de Teatros de la institución. Donación sugerida, $10. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Su sonido. Su historia. Amigas y amigos, les invitamos al concierto del año, al 13º Festival del Requinto en homenaje a Homero Hidrón. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre del presente año a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Estarán presentes los virtuosos maestros y mejores exponentes del requinto. Anderson Burbano de Colombia. Víctor Armijos Robles. Mario Andrés Gutiérrez. Carlos Falconí. Y Telmo Medina. Los esperamos y que viva Quito. Puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, continuamos en el noticiario de Zona Cultura y ahora nos vamos a conocer algo más sobre los videojuegos. Ahí estábamos escuchando esa cortinita que nos estaba trasladando hasta esos espacios. Una actividad más común en nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar con Edward Philip, quien la noche de hoy realizará una conferencia sobre los videojuegos. También está con nosotros Charles Bix, director de Cultura de la Alianza Francesa, quien nos contará también sobre esta propuesta. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. No hay lluvia para ustedes, solo hay noticiario Zona Cultura. Gracias por la invitación. Charles, ¿cómo es que arranca esta propuesta de hablar sobre los videojuegos en la Alianza Francesa? Coméntanos un poco sobre ese contexto. El contexto, bueno, es en el marco de un evento internacional que se llama Noviembre Digital, un evento que hacemos aquí desde hace un año. Y la idea es realmente pensar y explicar al gran público lo que es la creación digital en Francia, al ¿ya? nivel del espectáculo en vivo, al nivel de todo el ámbito del arte. Y, por supuesto, tenemos un ámbito bastante importante en Francia, es el ámbito de videojuegos, de la creación de los videojuegos, con empresas nuevas. ¿Cómo se encuentra el tema del videojuego en Francia? ¿Ya está muy insertado en la cultura? ¿Es algo muy consuetudinario? Claro, por supuesto, es algo muy importante. Tenemos una empresa súper conocida que se llama Ubisoft. ¿Ya? Es una empresa, bueno, originalmente que ha sido creado por un francés. Uh-huh. Y ya, bueno, es para nosotros la empresa la más importante a nivel del país, un referente, claro. Y en este mes, entonces, ustedes tienen diferentes actividades relacionadas a los videojuegos. Sí, exacto. Sí, conferencias, ¿qué más? Tenemos una exposición en la Galería de Arte hasta el 30 de noviembre, entonces hasta este fin de semana, se llama France Immersion, es una exposición digital que tenemos en la Galería de la Alianza Francesa. También tenemos otros eventos, hicimos una propuesta en el Liceo Franco Ecuatoriano de la Condamine que se llama Octopop, es una creación digital, un concierto digital por los niños. Entonces tuvimos algunas propuestas en este mes de noviembre alrededor de la creación digital. Y bueno, ¿y el público cómo ha recibido esta propuesta, este trabajo que lo están desarrollando durante este mes? Bueno, tuvimos mucha gente, especialmente tenemos un convenio con la UDLA y hicimos muchos encuentros, talleres en la Universidad de las Américas. Entonces hubo, por ejemplo, una visita con más de 150 alumnos de la exposición France Immersion en la Galería de Arte. Entonces tenemos una buena respuesta del público ecuatoriano en general. Uh-huh. Amigos, yo les recuerdo, estamos en entrevista junto a Charles Bix, director de Cultura de la Alianza Francesa, y también junto a Edward Philip, quien nos visita desde Francia. Vamos a hablar sobre lo que están desarrollando el mes digital en este noviembre, y también sobre la conferencia de los videojuegos que precisamente hoy llevará a cabo en la Alianza Francesa Edward. Vamos ya con nuestro segundo invitado, Charles. Tengo entendido nos va a ayudar un poco con la traducción en algunos temas. Charles es creador de videojuegos, Edward es creador de videojuegos, también es fundador de la página web www.atomic-medio.com. Les deletreo porque podría ser esto una dicción más en inglés o francés, lo desconozco en realidad. Edward, por favor, que nos des la definición que manejas tú sobre los videojuegos. Entonces tengo un pequeño estudio de videojuegos en Francia. Lo manejo, tenemos, 8 empleados más o menos. Necesitan muchas personas para hacer un videojuego, necesitan, personas que hacen música, personas que hacen el diseño gráfico y personas que programan también. Lo que yo hago es lo que se llama el game design, entonces el diseño del juego, el diseño de las reglas y también un poco de programación en mi estudio, que se llama Atomic Raccoon Studio en Francia. Bien, y la conferencia de hoy en la noche estará enfocada en contar tu experiencia en el desarrollo de los videojuegos o qué temáticas manejarás. Es un poco para compartir mi experiencia en el desarrollo de videojuegos, pero también es para hablar de los videojuegos franceses, narrativos especialmente, y de unos amigos en Francia que hacen videojuego y que sí hacen cosas sobre temas un poco particulares. Por ejemplo, el juego el más jugado aquí es FIFA en América Latina, y En Francia hacemos juegos sobre los temas de, no sé, el viaje de una refugiada siriana, por ejemplo, a través de Europa, y hay temas un poco más como adultos y un poco más, ¿cómo decir? Hay temáticas sensibles. Sí, intelectuales, como pocas independientes, como el cine independiente, que va a hablar también de las familias, de las relaciones en las familias y todo. Hay juegos que hablan de eso también, y quiero presentarlos durante esta conferencia. Charles, ¿eso en Francia, este tipo de juegos que tratan estas temáticas, estas problemáticas del mundo a través de estos videojuegos, es algo muy general en todos los videojuegos de Francia, o son cosas muy específicas? Son cosas muy específicas, pero tenemos un público, ¿no? Entonces, la idea siempre en Francia es de hablar otro tipo de proyectos culturales que permite también de hablar de la educación, del conocimiento, del mundo de hoy, y de pensar el mundo de mañana también en relación con temáticas políticas, sociales. Eso me parece súper importante. Eduard, con esta propuesta que tú generas, ¿qué función consideras que está desarrollando los videojuegos en la sociedad de este siglo? Ah, es una pregunta complicada. La idea es que ahora la mayoría de las personas que juegan son niños, y entonces es el primer medio cultural para aprender cosas. Por ejemplo, no van mucho al cine o al cinema de animación, pero no van mucho al cine. Entonces, el primer contacto con el mundo de la cultura ahora para un niño es el videojuego. Entonces, es muy importante para nosotros, desarrolladores de videojuegos, tener la responsabilidad de hacer contenidos para ellos y contenidos interesantes, y no solamente juegos de guerra o juegos de fútbol. Me gusta mucho FIFA o juegos de guerra, pero es importante dar algo más para pensar a los niños. ¿Qué piensas sobre este otro panorama de los videojuegos, los más comerciales, los más demandados, el de guerras, el de fútbol? Bueno, el de fútbol tendría alguna función, no sé, tal vez en mi propio criterio, lúdica, porque es un deporte que uno lo desarrolla. Pero en el caso de las guerras, ¿qué pasa con estos videojuegos? También es un poco complicado, pero los videojuegos de guerra es un avatar, no hay una conexión entre el avatar, entre el personaje que se mueve con una Kalashnikov y tú. Y entonces solamente es una manera de producir lo que llamamos un juego de agón, en griego antiguo quiere decir competencia. Y es una manera de producir competencia entre los diferentes jugadores. Y no tenemos que ver el tema en particular, pero es más como ver la estructura para crear competencia. ¿No existiría entonces influencia o alguna influencia del personaje, de este avatar, a la persona que está jugando, que pueda tomar esas actitudes violentas, ¿no? Yo personalmente creo que no. Hay muchas personas, filósofos franceses, ahora que trabajan todo sobre el videojuego, que tienen argumentos y, que me convencieron. Pero hay en los medios, en los periódicos, y hay personas que dicen que puede haber una relación, por ejemplo, entre la violencia de los videojuegos de guerra y los shootings en las universidades de Estados Unidos, por ejemplo. Creo que es muy exagerado. Sí. Bueno, es un tema que da para seguirlo conversando. ¿Qué pasa ya? Hablamos de los videojuegos y la educación, que pueden ser un apoyo, pero ¿en qué momento estos videojuegos podrían ser ya una adicción? La adicción. Hay una adicción, por ejemplo, en Candy Crush also. Hay personas que van a jugar, vuelven del trabajo y van a jugar durante, no sé, 3 o 4 horas, y sin tener ningún relación social con sus amigos o su marido o no sé qué. Creo que esta adicción al videojuego es la misma que las adicciones a las otras cosas, como al alcohol, a la droga. O es más como cuando no tienes relaciones sociales suficientes, ¿sí? Uh-huh. Te entras en un proceso de adicción, pero no es como el videojuego ello mismo no va a render las personas adictas. Ahora, a tu criterio, entonces, ¿en cuál sería el tiempo promedio en el cual un chico pueda hacer uso de los videojuegos, de estos educativos o también de los videojuegos de guerras o de fútbol? ¿Cuál sería el tiempo promedio para señalar lo que lo usa de forma adecuada? ¿Por día? Sí, por día podría ser, claro. Sí, por día sería, yo por ejemplo, con mis estudiantes o con los niños en las bibliotecas de Francia también, aconsejo, no sé, más de una hora y media o dos horas por día. Porque después, y el resto del tiempo es muy importante leer también, y ir al cine o ver otras relacionarse con las otras personas. Y relacionas mucho con las otras personas. La ventaja del videojuego, especialmente del videojuego multijugador, es que hay una relación con las otras personas. Puede ser online con la internet, pero hay una relación con las otras personas y eso es importante también. Bueno, amigos, muy atentos entonces para la conferencia que se va a realizar esta noche. ¿Nos recuerda, Charles, a qué hora será, en qué sector de la Alianza? A las 7 en la Alianza Francesa. La entrada es gratis. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces ahí tenemos la oportunidad para que vayan los chicos y también, por supuesto, los padres de familia para disipar cualquier duda, que tengan más criterios sobre los videojuegos, de esta actividad que cada día en Ecuador es más común, es más consuetudinaria de nuestros niños y también de nuestros jóvenes. Queremos agradecer a nuestros invitados, Charles Bix, director de Cultura de la Alianza Francesa, y también a Edward Field, quien es creador de videojuegos y el conferencista de esta noche. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de Los Cuadernos de la Tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adum. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. A las 10 de la mañana. Y esta vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas mías, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. es momento de conocer a nuestra invitada. Cuando son las 8 de la mañana con 53 minutos y después de esos corre-corre porque está terrible el centro histórico por este desfile, bueno, damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Sofía Esteves, con quien vamos a conversar sobre el evento que se desarrolla el próximo 6 de diciembre en la ciudad de Quito, que cumplirá 484 de fundación, años de fundación española. Y existen varias versiones sobre el acontecimiento del 6 de diciembre de 1534. Vamos a despejar estas interrogantes junto a Sofía, quien le decimos bienvenida. Muchas gracias, buenos días por la invitación y disculpen la demora. Bueno, efectivamente ya de a poco se va normalizando un poco el tránsito. Sofía, ustedes tienen esta propuesta para ya los próximos días, donde van a hacer ustedes un recorrido este viernes, el próximo viernes 7 de diciembre, para conocer la verdadera historia de cómo fue ese acontecimiento del 6 de diciembre de 1534, la fundación de Quito. ¿Cuál es la versión entonces de ustedes como guías turísticos, como investigadores? Justamente en relación a las festividades, lo que hemos tratado de hacer como colectivo, Rumicuna Ñan, es tratar justamente de cambiar esas partes de la historia que han sido como normadas en relación a que nos han contado de una forma muy distinta a lo largo de la educación desde la escuela. Entonces, en relación a eso, lo que nosotros hacemos es justamente en esta fecha especial tratar como de contar esa parte de la historia que no nos han dicho, ¿no?, en las escuelas. Y es principalmente en donde nosotros nos enfocamos, en el hecho de que todo el tema de la quiteñidad, se puede decir, con la que nosotros celebramos el 6 de diciembre, es más de índole europeo, español, y más bien se relega un poco todo lo que pasó en realidad durante la fundación de la ciudad. Es decir, que hubieron ciertas cosas que se cambiaron, obviamente para conveniencia de la conquista, y que, bueno, nos fuimos educados así, creímos que es así. Entonces, esa historia ya bastante naturalizada, ya que todos lo hemos escuchado, generalmente todas las personas de la generación que ya están en este momento de los 20 años para arriba, señalaba de que Benalcázar venía por la parte del sur del país, uh-huh, tratando de fundar Quito, que no llegaba, que llegaba, que fue en Riobamba, o llegaba, y luego finalmente llegó acá a este valle interandino, que es la ciudad, y encontró una ciudad quemada. ¿Cuál es la versión que ustedes tienen? Nosotros, bueno, en relación a lo que nos comentas, hemos realizado una investigación, obviamente basándonos en las investigaciones, valga la redundancia, de historiadores, de arqueólogos. Y bueno, en relación a eso, el tema de la ciudad incendiada es todo un mito. ¿Por qué? Porque jamás fue como nos contaron que incendió Benalcázar, encontró la ciudad en cenizas. Primero, porque en este caso Rumiñahui tenía la intención de recuperar la ciudad más tarde, más temprano que tarde. Y en relación a eso dejó como alrededor de 10.000 indígenas alrededor de la ciudad de Quito. ¿Y la función de ellos era? Retomar la ciudad. O sea, pero entonces, sí hubo un abandono de la ciudad. Sí se abandonó precisamente porque sabían que estaban avanzando y se sacó a todo lo que era mujeres, niños, ancianos, se puede decir, uh-huh, de la ciudad. Y se ubicaron a los alrededores, como te comento, con el afán de retomarla. Entonces, en lo que nos han contado con relación a lo del incendio, es en realidad una estrategia militar que utilizó Rumiñahui incendiando los reservorios, se puede decir, que habían de alimentos aquí en la ciudad, las residencias que podían servirles, en este caso, a los conquistadores, y eso fue lo que encontraron incendiado, también teniendo en cuenta que justamente en esas fechas el Cotopaxi había erupcionado. Uh-huh. Entonces, al llegar los españoles acá, lo que encuentran es toda la ciudad llena de ceniza, lo que les dio una apreciación. La ceniza como, del exactamente, Cotopaxi. Exactamente, como que la ciudad había sido incendiada, cuando en realidad no había pasado eso, ¿no? Nunca fue el afán de dejarla, abandonarla completamente. Uh-huh. Y luego no se dio esto de retomar la ciudad. Claro, justamente en este caso lo que les perjudicó a los ejércitos de Rumiñahui fue la alianza que tenían los españoles con indígenas que estaban en contra del Imperio Incaico y con los huascaristas. Entonces ellos obviamente pusieron una resistencia muy fuerte en la lucha que se llevó a cabo acá y pues finalmente tomaron la ciudad. Bueno, esta es realmente una versión que no la había escuchado, me llevo con esta sorpresa, y que sin duda la gente también ya tendrá algunos temas para poder aportar sobre este hecho, que es bastante bastante llamativo, el 6 de diciembre. Ustedes el próximo 7 de diciembre estarán con este recorrido, arrancarán desde la Plaza de la Independencia, ¿y por dónde estarán yendo en el Centro Histórico? La ruta que manejaremos esta vez es desde la Plaza de la Independencia, luego nos vamos a dirigir hacia el Colegio La Providencia, donde justamente vemos el tema de los vestigios prehispánicos en los muros. Luego hasta una piedra ahí, ¿no? Sí, una, la famosa piedra de 12 ángulos que está en un muro, que es igual a un muro que está en la ciudad del Cusco. También hay una que es de 12 ángulos y justamente eso es lo que le llama la atención a mucha gente. Pero lo que nosotros también tratamos de hacer en este recorrido, más de ver los vestigios prehispánicos, es de que el tema de las fiestas, digámoslo así, de Quito, no debe ser con el afán de conmemorar una celebración que de cierta manera fue trágica. Tengamos en cuenta que los españoles nunca festejan la llegada de los moros a sus territorios. Entonces acá es un poco ilógico celebrar algo que fue fatídico. Pero sí, lo que nosotros apoyamos es el hecho de que esas fiestas deben llevarse más por un tema de identidad quiteña mucho más popular. Por ejemplo, el tema del canelazo, del 40. Hablamos más de lo mestizo. Exactamente. Justamente en eso nosotros lo que queremos es hacer hincapié en que la gente debe basar esas fiestas ya no en el hecho de una fundación española, sino en el nacimiento de una identidad mestiza. Que me parece mucho más lógico que en cambio celebrar algo que sí conllevó la matanza de inocentes. Bueno, nos quedamos con ese mensaje, mantener siempre presente, ¿no? ¿Cuáles fueron los hechos del 6 de diciembre de 1534? Sin embargo, también celebrar y festejar el nacimiento de esta raza cósmica que llamaba José Vasconcelos a este mestizaje. Te quedamos muy agradecidos, Sofi. Recordamos el viernes 7 de diciembre a partir de las 6:30. No, de las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Uh-huh. A partir de las 10 de la mañana se reúnen todos en la Plaza de la Independencia para ser parte de este recorrido con la guía de ustedes como profesionales en esa rama. Y hay un costo por esto. Sí, el costo es de 6.50 y justamente incluye el tema de la relatoría y un helado de canelazo en la ronda. Rico, un helado de canelazo, entonces todos listos para vernos a las 10 de la mañana ahí. Muchas gracias, Sofi. Gracias a ustedes. Bueno, y se le iluminaron los ojos y el espíritu al hablar del canelazo a mi compañero Darío, porque ya se esperan estas fiestas del 6 de diciembre, en la que Sofía nos está invitando a celebrar la identidad mestiza, más no la Fundación Española. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y también a nuestro equipo informativo en controles, Diego Salazar, Fernando Torres, en la reportería Alex Mora, a Miguel Arellano, a Kevin Arcos y también a nuestro compañero Andrés Molina. En la producción y conducción les acompañó Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros. Excelente programación para ustedes. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.